Conflicto familiar desata agresión contra policías en Durazno. En horas de la tarde del viernes 19 de abril de 2024, se tomó conocimiento que en una finca ubicada cerca del kilómetro 176 de Ruta 5, a los fondos del Hotel Santa Cristina, se estaba produciendo un problema familiar. Concurrieron agentes de la comisaría 13ª, los que fueron agredidos por un masculino de 19 años de edad. Debido a su violento comportamiento, el muchacho fue detenido. Conducido ante la justicia, se dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial en reiteración real con dos delitos de lesiones personales en calidad de autor. La jefatura de policía confirmó que le impusieron medidas cautelares por un plazo de 45 días, entre estas fijación de domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal y nada de salir del país sin autorización previa.